Sabes que no fue por ti. Andaba noqueado, perdido en Madrid. Que ahora no estás en mi sofá. Que ahora ando high, na na na na. Sabes que no fue por ti. Andaba volado, olvidado de mí. Que ahora ya sé lo que quiero. Chao, chao, chao, no te quiero. ¿Cómo lo encuadro? Si todo ha cambiado. Reposo en el banco. Miro y miro a los lados. Sabes que ya ha terminado. Vive y písale a fondo. Disfruta por cada segundo. Deja a un lado el asunto. Disfruta por cada. Vivo en un mundo que no encaja. Sonrisas y miradas, detalles que me marcan. Yo ya te vi y no dije nada. Hoy ya viví, me suda la polla. Por eso que ahora ya voy pa' arriba. Nada de mierda que me distraigan. Tú andas chinao si ella no te habla. Yo ando enfocado en vivir la vida. Volviendo pensando en nada. No queda nada. Volviendo pensando en nada. Ahora no volverá. En el cuarto, weekend sonando. Las manos frías, tus piernas temblando. El tiempo parado, tú andas botando. El tiempo parado, tus ojos clavados. Como que mañana no nos encontramos. Como que mañana ya no nos queremos. ¿Cómo lo encuadro? Si todo ha cambiado. ¿Cómo lo encuadro? Si todo ha cambiado. Reposo en el banco. Miro y miro a los lados. Sabes que ya ha terminado. Vive y písale a fondo. Disfruta por cada segundo. Deja a un lado el asunto. Disfruta por cada. Sabes, sabes, sabes, sabes. Ya no veo que me llames. Sabes, sabes, sabes, sabes. Tengo hueco y no cabes. Sabes, sabes, sabes, sabes. Que esto no lo para nadie. Sabes, sabes, sabes, sabes. Sabes, sabes, sabes, sabes, sabes.